sé, bienvenido al mundo. ¿Quién quiere consejos? Sordos, tontos, ciegos y todos contentos. Desconocer es privilegio. Confusión es una moda y cambia como las tendencias del momento. Indiferencia se ejerce para esquivar los miedos. Comunidad es escuchar sin lugar a criterio. Los medios expertos en lavarnos el cerebro. Todos los proyectos nadarán entre recuerdos. Olvida la visión, las penas mueren en alcohol. En mi nación existe un credo y se llama televisión. Noción del tiempo se fue hace tanto que no recuerdo. Hablan de enfermedad para lucrar con los remedios. Medios. Hablan de reducción de peso y mejor apariencia. Por eso el estándar de belleza tiene anorexia. Conciencia es saber que la duda es nuestra. Y los que tienen respuestas por conveniencia no las muestras. En deuda, dime, ¿qué es lo que nos dejas? ¿Por qué quieres perderme mentiras que me aconsejas? ¿Por qué me encierras tras las rejas de las apariencias? Atacas y luego preguntas, no hay vergüenza, me enferma. Dime entonces, ¿qué es lo que nos queda? ¿Por qué es tu mano la que pone tensión en la cuerda? ¿Por qué cuando cometes errores no los enmiendas? ¿Por qué siempre prometes pero nunca lo recuerdas? ¿No recuerdas? Me dijiste que no hay mejor sitio que el que se asegura con lo que se lleva en la cartera y los bolsillos. Que tragarme las palabras y pertenecer al grupo debe ser la única aspiración que necesito. Que las minorías no tienen cara y que la confianza solo vale cuando fue comprada. Que aprietan dientes los que pierden y que las masas ganan siempre. Yo sé que mientes, mantendré la frente alta. Si supuestas personas amadas me dan puñaladas en la espalda. Sé que mi lucha no vale nada, porque no importa cuánto tengas tú, jamás podrás comprarla. ¿Dónde iré? Peco de desconocer. ¿Cuál será mi acontecer? Si mantendré sobre las vías al tren, o si la intriga verá como se arruga mi piel. Escucharé esa voz que me dice, mantente fiel. Estás en deuda, dime, ¿qué es lo que nos dejas? ¿Por qué quieres perderme mentiras que me aconsejas? ¿Por qué me encierras tras las rejas de las apariencias? Atacas y luego preguntas, no hay vergüenza, me enferma. Dime entonces, ¿qué es lo que nos queda? ¿Por qué es tu mano la que pone tensión en la cuerda? ¿Por qué cuando cometes errores no los enmiendas? ¿Por qué siempre prometes pero nunca lo recuerdas?